¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Herodes, la dinastía. Se le recuerda a Herodes Antipas como un gobernante destacado que trajo paz y prosperidad a su país por más de 40 años. Sus territorios de Galilea y de Perea estaban entre los más religiosos de Israel. Antipas trató de evitar ofender a sus súbditos judíos y a su devoción a la Torá. Por ejemplo, al negarse a acuñar monedas con imágenes en ellas, tanto los fariseos como los herodianos, un numeroso grupo secular de la clase social alta que probablemente se formó durante su reinado, lo apoyaban. A solo 5 kilómetros de Nazaret, Antipas construyó la magnífica ciudad de Séforis, que funcionaba como su capital. Ciertamente, el joven Jesús debió haber observado la construcción de Séforis sobre una colina al norte de su pueblo natal. Tal vez incluso trabajó allí, dado que muchos de los constructores carpinteros en la zona trabajaron en la construcción de Séforis. El proyecto más grande de Herodes Antipas fue la ciudad de Tiberias, a la orilla del mar de Galilea. Construida cerca de unos manantiales de aguas termales, era una de las ciudades más bellas de Galilea. Tenía lo mejor de todo, incluyendo un estadio, baños termales y un gran palacio. Los judíos religiosos de la zona donde Jesús ministraba no estaban dispuestos a entregar a Tiberias, porque se suponía que había sido construida sobre un cementerio y por lo tanto estaba profanada. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, en Números capítulo 5, versículo 2, la ciudad probablemente fue concluida poco tiempo después que Jesús se trasladó a Capernaum, a unos cuantos kilómetros de distancia. Los habitantes de Capernaum podían ver Tiberias con toda claridad, al igual que los celotes en Gamala, quienes odiaban a Herodes con esa pasión que solo la devoción religiosa puede inspirar. Durante la mayor parte de su vida, Antipas tuvo el apoyo de Tiberio, el emperador romano, en cuyo honor fue nombrada su ciudad capital. Cuando Tiberio murió, el rival pariente de Antipas, Herodes Agripa, Agripa era el nieto del padre de Antipas, lo acusó de tramar contra Roma. Calígula, el nuevo emperador, exilió a Antipas y reclamó sus propiedades. Y en ese momento, Herodes Antipas desapareció silenciosamente de la historia. La Biblia presenta un cuadro muy diferente de este hijo de Herodes el Grande. De acuerdo con los autores del Nuevo Testamento, Antipas era un intrigante y el archienemigo de Jesús de Nazaret. Antipas se había casado con la hija del rey nabateo, Aretas. Durante una visita a su hermano Felipe, no el Herodes Felipe que era rey en el norte, Antipas se enamoró de Herodías, la esposa de Felipe. Antipas se divorció de su esposa y se casó con la esposa de su hermano mientras Felipe todavía estaba vivo. Puesto que esto estaba prohibido por la ley en Levíticos 18, versículos 16, Herodes Antipas provocó la amarga oposición de los judíos religiosos a quienes gobernaba, incluyendo la de un predicador en el desierto llamado Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista era preparar un camino para el Señor en el desierto y le recordó a Herodes que no le era lícito tener la esposa que tenía. Esto se encuentra en Mateo capítulo 14 versículos 1 al 12 y en Marcos capítulo 6 versículo 14 al 29. El llamado de Juan a dejar el pecado simbolizado por el bautismo fue popular entre los judíos religiosos, quienes esperaban al Mesías en cualquier momento. Si el camino estuviera preparado, ciertamente el Mesías llegaría. La severa crítica de Juan hacia Antipas puso el dedo en la llaga. Juan fue arrestado y encarcelado. Con motivo del cumpleaños de Herodes Antipas, la hija de Herodías, Salomé, quien posteriormente se casaría con Herodes Felipe, bailó provocativamente y obtuvo el favor de Antipas. Su madre alentó a Salomé a pedir la ejecución de Juan el Bautista, por cuanto obviamente ella también estaba cansada de ser públicamente criticada por esta figura tan popular. Atrapado y probablemente también algo ebrio, Herodes Antipas accedió y Juan el Bautista fue decapitado. Algunos eruditos bíblicos señalan a Tiberias como el lugar de la ejecución, escasamente a 8 kilómetros de Capernaum, el pueblo de Jesús. El hecho habría de atormentar a Herodes. El pueblo judío amaba a Juan el Bautista y odiaba a Antipas. El rey, creyendo que Juan era en verdad un auténtico profeta, temió las consecuencias de este hecho hasta casi el final de su vida. Este relato se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Para empeorar las cosas, su esposa divorciada huyó a la casa de su padre, el rey Aretas, quien le declaró la guerra a su yerno infiel. Herodes fue derrotado, un evento que sus súbditos atribuyeron a que él había quebrantado la ley de Dios. Calígula envió un ejército para rescatarlo y para proteger a su reino. Pero con este hecho, Antipas comenzó a perder el apoyo de Roma. Su matrimonio impío finalmente lo llevó a la ruina. A pesar de la ejecución de aquel que le criticaba, la ejecución de Juan el Bautista también trajo la oposición de otro rabí judío aún más grande. Herodes Antipas fue el único miembro de su familia que vio a Jesús cara a cara. Su padre, Herodes el Grande, había vivido cerca del lugar del nacimiento de Jesús en Belén e incluso había buscado matar al bebé que había nacido. Este relato se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 18. Pero aparentemente, Herodes nunca conoció a Jesús. Felipe vivía solo a unos cuantos kilómetros de la zona donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros. Esto se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 21. Pero no existe registro alguno que indique que ambos hombres llegaran a conocerse personalmente. Por otro lado, Antipas pasó años tratando de conocer a Jesús y finalmente tuvo una oportunidad. Después del asesinato de Juan el Bautista, Herodes y Jesús estuvieron en constante oposición. Jesús criticaba a Antipas por nombre. Miren, por ejemplo, lo que dice en Marcos capítulo 8, versículo 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. También allá en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 33, decía lo siguiente Jesús: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús de esta manera criticaba a Antipas llamándolo esa zorra, el equivalente cultural de débil. Cuando ambos hombres finalmente se encontraron en el patio donde Jesús estaba siendo juzgado, Jesús se negó a hablarle a Herodes. Este relato se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 9. Herodes se burló y lo insultó, perdiendo con ello su oportunidad de salvación. Al final, Antipas no tuvo mejor final que su padre y hermanos. La vida de Antipas estuvo atormentada por la ejecución de Juan y por la aparición de Jesús. temía que Jesús fuera Juan el Bautista resucitado de los muertos. Note, por ejemplo, lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes, sin embargo, tramó la muerte de Jesús, como ya lo hemos leído en Lucas 13, 31 al 33, siendo este último advertido de esto por los fariseos. La ejecución de Jesús demostró causar mucha más conmoción que la de Juan el Bautista, pero Herodes no vivió lo suficiente para ver esa realidad. Seguiremos estudiando acerca de este apasionante tema, Herodes y su dinastía. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos, francamente, la verdad.